matar a la que dices que no vale la pena, a la que es presa fácil del ardor, de la burla y la condena, a la que no merece un papel en sociedad, que por amar constante con desprecio le llaman amante. Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente. Contraste con tu cruel indiferencia, es ella muy complaciente. Mi tesoro escondido, ella es mi nuevo amor, que por amar constante con respeto le llamo mi amante. Mi nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario. Cualquier momento aprovechamos para amarnos. Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirá. Mi nuevo amor de nuestras noches de pasión hace derroches, mientras tú llenas mi existencia de reproches. Ella tan solo se limita a entregarme el corazón. Mi nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario. Cualquier momento aprovechamos para amarnos. Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirá. Mi nuevo amor de nuestras noches de pasión hace derroches, mientras tú llenas mi existencia de reproches. Ella tan solo se limita a entregarme el corazón.